notas de Elena para el jueves 1 de marzo. La cruz en la historia. Hemos de mantenernos cerca de nuestro gran director, o seremos aturdidos y perderemos de vista la providencia que preside sobre la iglesia, sobre el mundo y sobre cada individuo. Habrá profundos misterios en el trato divino. Podemos perder las pisadas de Dios y seguir nuestro propio aturdimiento diciendo: tus juicios no son conocidos, pero si el corazón es leal a Dios, todas las cosas serán aclaradas. Hay un día que pronto ha de amanecer en que los misterios de Dios serán comprendidos y todos sus caminos vindicados, cuando la justicia, la misericordia y el amor serán los atributos de su trono. Cuando la guerra terrenal haya terminado y los santos estén todos reunidos en el hogar, nuestro primer tema será el cántico de Moisés, el siervo de Dios. El segundo tema será el cántico del Cordero, el cántico de gracia y redención. Este canto será más alto y se entonará en estrofas más sublimes, resonando por los atrios celestiales. Así se canta el cántico de la providencia de Dios, que relaciona las variadas dispensaciones, porque todo se ve ahora sin que haya un velo entre lo legal, lo profético y el Evangelio. La historia de la Iglesia en la tierra y la Iglesia redimida en el cielo tienen su centro en la cruz del Calvario. Este es el tema, este es el canto: Cristo el todo y en todo. En antífonas hay alabanzas que resuenan por los cielos, entonadas por millares y por 10.000 veces 10.000, y una innumerable compañía de las huestes de los redimidos. Todos se unen en este cántico de Moisés y del Cordero. Es un cántico nuevo, porque nunca antes se ha entonado en el cielo. Testimonios para los ministros, página 440. El sacrificio de Cristo como expiación del pecado es la gran verdad en torno a la cual se reúnen todas las otras. Para poder comprender y apreciar correctamente toda verdad de la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, deben ser estudiadas a la luz que fluye de la cruz del Calvario, en relación con la extraordinaria verdad central de la expiación efectuada por el Salvador. Los que estudian el maravilloso sacrificio del Redentor crecen en gracia y conocimiento. Les presento el grandioso monumento de misericordia y regeneración, salvación y redención: el Hijo de Dios levantado en la cruz del Calvario. Este debe ser el tema de todo discurso. Cristo declara: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Hijos e hijas de Dios, página 223.